They said, para, pon, oye algo para. Un bobo sacaste de mi cabeza. Pesa que otro pana te acaricia y te besa. Ya yo no creo en nadie, yo estoy chuki, no ando en esa. Si tú quieres cingamos, pero no hables de promesa. Porque me apecha con par de gatas que de noche me quieren y me doblan en la mañana. Yo me quité de todos los panas porque le dije a Lice que quiero el mundo, Flow Montana. La 40 con dos peines de banana. Tiro pa' arriba, prendo un bate de vivir, no quedan ganas. ¿Y pa' qué si tú no duermes conmigo aquí en mi cama? ¿Y pa' qué si lo mismo tú y yo te venden por lana? Tú eras mi peluche, mi nena de porcelana. Yo clavo la pistola y tú la tana. No le digas a tu hermana de cómo te lo hice en el pasado, porque puede ser que con ella pase. Amores con disfraces. Este diciembre quiero que pase más rápido que la estrella fugace. La vida me dio un golpe que me sacó de la base, pero no hay por qué quejarse si Dios sabe lo que hace. Espero que te beses y que te abrace, aunque yo fundí contigo por la forma de cómo tú me lo haces o cómo me lo hacías. Mi chuki no, ni la para mía, no puedo borrar tu cara de cuando tú te venías. Por eso que un bobo pensar que tú no eres mía. Quiero darle pata el tiempo, mi vida una porquería. Arriba el plato prendo de noche, no por el día. Y solo pienso si estuviera conmigo, cómo sería. Mala mía, el lunes en el Polanco andaba en vía. Me topé con una mala pana tuya y no sabía. Quisiera que volvieran esos días donde tú me decías que como yo te lo hago no te lo hacían. Oye, algo para. Un bobo sacaste de mi cabeza. Pesa que otro pana te acaricia y te besa. Ya yo no creo en nadie, yo estoy chuki, no ando en esa. Si tú quieres cingamos, pero no hables de promesas. Porque me apecha con par de gatas que de noche me quieren y me doblan en la mañana. Yo me quité de todos los panas porque le dije a Lice que quiero el mundo, Flow Montana. Mundito, high class, la clave.